Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Hola. Oye, hoy no empezamos bien, ¿eh? A ver si terminamos mejor. Hoy hemos empezado, joder, francamente. Bueno. No me oigo por los cascos. ¿No te oyes? Espérate. Cambio, bueno, vamos, venga, voy presentando la primera canción. Paco, el otro día estuvimos en un concierto de los que... Francamente, los, ¿eh? Sí, francamente. Los que francamente te hacen recordarlo con un buen sabor de boca. Un grupo que lleva 45 años en la trinchera y que solo queda el que vimos. El Merichetti. Estamos hablando de Y&T, aunque yo, por la costumbre, porque yo viví los comienzos, y este de End Today. Pero Y&T. A partir del 85 empezaron a llamarse Y&T. Y ahí estaba Dave Merichetti. Lo comentábamos en directo, cuando estaba volviendo concierto en directo, que bueno, se puede ser un muy buen guitarrista, se puede ser un muy buen cantante, pero pocos casos en los que se dé esa conjunción. Se conjunten las dos cosas. Que seas buen cantante y seas un buen guitarrista. Un guitarrista con un gusto francamente exquisito. Y para mí, a la altura, gente como Gary Moore, como Mike Schenker me gusta más porque yo tengo debilidad por él, pero que está a su altura, ¿eh? Es un tío con una destreza. Además, y con un heavy metal, unas canciones magníficas. Bueno, a mí me encanta. Salimos de concierto y digo, hay que poner una para arrancar, porque es que se lo merece. Es el único miembro vivo ya de la formación original, Dave Merichetti. Tío simpático. Se mantuvo muy bien de voz durante todo el concierto. Sí, ¿no? Y al final la penúltima pegó allí un chorro de voz. La última, que es una canción pues que bastante exigente, el Forever, que es un clasicazo, pues vamos, lo vamos a poner porque yo creo que es para ellos no es mejor forma de cerrar un concierto y para nosotros no hay mejor forma de poner una canción. De empezar, ¿no? un programa. Empezar un programa, ¿no? Venga, el Forever del disco Black Tiger del año 82. Ojo, algún día tenemos que hablar de la cosecha de discos del año 82. De la cosecha de discos. Y la pila de años. Eso no lo pienses, pero fíjate. Súfrelo, en silencio. El Blackout de Scorpions, Screaming for Vengeance de Judas, el número de la bestia de Iron Maiden. Empiezas allá, el Criaturas de la Noche de Kiss. Un solo disco de esos, en un año te arregla un año entero. ¿Pero cómo? Es que una barbaridad. Venga, Forever de Yesterday and Today, Y&T. Sin palabras, ¿eh? O con muchas palabras. Con muchas, fantástico. Con muchas. Yo creo que la mitad de los grupos heavies que conocemos darían el brazo izquierdo con el que hacer los solos de guitarra, su brazo izquierdo por tener solo una canción como esta, para poder cerrar un concierto. Magnífica. ¡Wow! Salimos tan contentos. Muy bien, muy bien. Mojaditos. Algunos más que otros, pero... Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con Exorder. No sé si, si te suena. Ya, bueno, sí. Su sonido dio pie a toda, dio pie a toda una corriente del groove metal. Pero como eran medio punkies, una pobre planificación, no tenían ni manager. Llevó, ¿lo hacían ellos? Sí, sí, ellos, pues, imagínate. Llevó su carrera al traste en el 94. Slaughter in the Vatican sale en el 90, casi a la vez que el de Pantera. Cover from Hell. Uno recibió... Recibió todo el apoyo de Atlantic y el otro pues se perdió. A veces nunca siendo, vamos, a mí ese disco me encanta. A veces no sabes muy bien qué es lo que define que un grupo triunfe. ¿Pegue el pelotazo o no? Por ejemplo, Yesterday and Today. O sea, ¿y por qué Yesterday and Today no han triunfado si son mejores que la mayoría de los que han triunfado? Y el caso de Exorder pues puede ser el mismo. Que dices, sí, bueno, sí, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Tienes que tener un manager, tienes que tener un gente detrás, tienes que tener... Sí, trabajo, mucho trabajo, pero sí, trabajo, golpecito, una... golpecito de suerte. Exacto. Así que... Pues nada, ahora vuelven con Moon in the Slaughter Sky, un pelotazo del grupo creador o co-creador del género musical que ha influido desde pues Machine Head, el Devil Driver, pasando por Slipknot, Tribune y un largo etcétera. Así que vamos a ver estos señores de Exorder cómo funcionan ahora después de tantos años. Ala, algodón. Algodón, my time. We'll be right back. Bien, ¿no? De azúcar. Algodón para los oídos. Como mola, tío. Tú es que estás un poco... Pues eso, no está. Venga, bien, vamos a pasar a una cosita más lila. Joder. Estás jodiendo el programa. Oye, un grupo que va para grande, ¿eh? Si no lo es ya en Estados Unidos, Ghost. Ah, sí. Y que vamos a ir a verlos. Yo tengo muchas ganas de verlos. Yo los vi en con Metallica cuando vinieron antes de verano. Bueno, pues a ver aquí con su propio espectáculo qué es lo que nos ofrecen. Tobias Forge, que ha creado su personaje de Papa Emeritus y que hace como en la iglesia. Se muere un papa y asciende al trono de... A la silla de Pedro. A la silla de Pedro. A la silla de Pedro, otro. Sí, Papa Emeritus 1. Según termina el disco, mata un Papa Emeritus y asciende otro, ¿no? Fumata blanca y otro. Bueno, son canciones con estribillos... Yo creo que más contagiosas que una enfermedad de transmisión sexual. Joder, o sea, es que te quedas con el estribillo. Y es una cosa rara porque parece... Eso te iba a decir, pero ¿qué heavy, heavy son? Claro, es que es una cosa... Tiene esa vocecilla tan meliflua. Menos mal que luego aportas a guitarras, porque es que si no... Pero bueno, el conjunto... Pero suena también un poquito pop. Sí, ya te digo, son un poquito lilas. Si estamos un poquito abiertos de oídos, yo creo que nos tienen que gustar. Yo creo que es algo nuevo y nuevo por esa mezcla que tiene entre guitarras y esa voz tan pop. Si es que, y son melodías pop, ¿eh? Sí. Eso con guitarras, con lo que decimos siempre. Si es que al final el heavy si triunfa, pues muchas veces son canciones pop, pero que lo aderezas con energía, con guitarritas. Venga. El tema es del último disco, el prequel. Y el tema se llama Dance Macabre, no sé cómo se dirá en inglés. Danza macabra, ¿no? En español. Así que vamos con los Ghost. Chills, but I know now pegadizo, pegadizo. Sí, estamos hablando que el último que mató fue al Papa, pero ahora es cardenal. Es cardenal, no, ahora es el cardenal Papa, no. Copia. Bueno, yo tengo ganas de ver al cardenal con su espectáculo, porque lleva un espectáculo potente, Funciona. No, en Estados Unidos son ya banda de... Han pasado de clubs a arenas, lo que llaman arenas, y cualquier momento no te extrañe que pasen a estadios. O sea, que aquí en España yo creo que no. No sé si vienen a... No sé qué... aquí vienen a la sala de toros. A la sala de toros. A la cubierta o a la otra. ¿Bellavestia o...? A Bellavestia. A Vitalegre. Bueno. Vamos con un grupito español, que a ti te gusta mucho, Felipe. Sí. Lone Star, un grupo ciertamente atemporal e incombustible. E inmerecidamente desconocido. De nuevo. Atemporal y pionero del rock en España, que ha tenido una trayectoria impecable. Con el señor Pedro Gené, el histórico, en este caso, Alex Sánchez, a la guitarra, que nos dejó el año pasado. Y nada, vamos con una canción que a mí me hace mucha gracia, que se llama Hijos del Rock and Roll. Tiene un ritmillo así... ¿Funky? Sí, bueno, no sé. A mí me recuerda, pues eso. Lila también. Vamos con ellos. Vamos a ver, Hijos del Rock and Roll. De otra dimensión, marginado de la sociedad. Haces lo que quieres, hace tanto que te ríes de la libertad. Neurótico y marica es lo que dicen los de la otra generación. Tú sientes al oírlo ganas de llorar, pero haces la revolución. Tú eres el rock y estás aquí, eres el mismo bajo el sol. Seguiremos juntos, andaremos juntos, somos hijos del rock and roll. Tú que ofreces hierba siempre a los demás, en silencio apenas sin hablar. Tú que por la noche empiezas a vivir y estás abierto a los demás. Eres de una rata diferente, de una rata que no tiene edad. Y bebes vino tinto hasta el amanecer, perdiéndote por la ciudad. Tú eres el rock y estás aquí, eres el mismo bajo el sol. Seguiremos juntos, andaremos juntos, somos hijos del rock and roll. Sin hablar, tú que por la noche empiezas a vivir y estás abierto a los demás. Eres de una rata diferente, de una rata que no tiene edad. Y bebes vino tinto hasta el amanecer, perdiéndote por la ciudad. Tú eres el rock y estás aquí, eres el mismo bajo el sol. Seguiremos juntos, andaremos juntos, somos hijos del rock and roll. We'll be right back. aquí en este año, en el 82, endurecieron un poco su sonido al rebufo de lo que bandas como Barón Rojo o Bus hacían en la movida heavy de España en aquellos años, en el año 82. Muy buen disco, ¿eh? Me gusta. Sí, un poquito más endurecido, pero bien, bien, bien. Letras un poco más macarrillas. Bueno. Vamos a poner a Volbeat. Van a tocar la semana que viene y yo me los voy a perder. Me da un poco de rabia porque Volbeat también es otro de los grupos que a mí me da la impresión de que van a ser grandes. Los vi el año pasado. En algún festival, ¿verdad? En el Download Festival del año pasado. Yo creo, lo hemos puesto aquí alguna vez ya y siempre comentamos que es una mezcla curiosa de estilos. Es que mezclan desde el hard rock, el rock and roll, el thrash, incluso en algunos momentos el punk. Este tema que vamos a poner ahora, el Die to Life, del último disco, el Rewind, Reply, Rebound, tiene un acompañante que a ti te gusta y a mí también, y lo hemos puesto aquí. Se llama Neil Fallon, The Clutch. ¿The Clutch? Clutch, escrito es Clutch. Clutch, sí, un Clutch. Bueno, sí, aquí que es como los cool, macho. Hay que decir los cool porque como digas cult... Claro, no digas... ¿Crutch? Bueno, el cantante de... Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net. Tiene más temas por ahí. Hay otro... Ha participado mucha gente. Coño, está el Bernie Greenway, que ya sabéis quién es, ¿no? Cantante de Napalm. ¿Napalm Death? Que son los tuyos. Escucha, ¿sale ahí? No, sí, lo tengo yo controlado. Disco. Sale en este. Sale en el disco del 2011, en el Beyond Hell, Above Heaven. Y el tema es el... Creo que es Evelyn. Pues ahí está el joven y de puesta voz. Joder. Bueno, vamos a poner el tema este que comentamos, el Die to Life. Unas armonías vocales estupendas, buen cantante el danés y guitarras muy muy contundentes. Veremos en esta canción que mezcla el saxo, el sonido rockabilly, de repente te saca un punteo bastante heavy, luego vuelve así a metálica y sí. Y es que además hay canciones que son metálica 100% y que luego dices, coño, pero luego la vocecita esta, que también es bastante popera, es una voz, no es una voz forzada, sino bastante popera, hace una mezcla bastante bastante interesante. Venga, Die to Life, del Rewind, Reply, Rebound. Volve. On the floor. We die to live. We can go at night till the morning light, and the mail will be there too. Call the cops and go home and dress in the set down home by noon. Let it burn, let it burn. Oh, let it burn, let it burn. Let it burn. Oh, let it burn, let it burn. Let it burn. Oh, let it burn, let it burn. verdad es que con la mezcla de estilos que tiene esta gente, es difícil que por un lado u otro no te enganchen. Tiene ahí piano de piano, Jerry Lee Lewis, sí, ahí. Sí, un saxo, luego pues unos punteos, pero absolutamente demoledores. Paco, me gustan. Me vas a poner un clasicazo. Te voy a poner uno que te gusta a ti. Guay, sí. Robin Trower. Sí, señor. Músico guitarrista que empezó en el 67 con... Focus. Digo, pero empieza con Pro... Procol Harum, que digo, Pro Focus. El Hocus, Hocus Pocus, el de Focus también, sí. Vale, Noches en Blanco Satén. Vale, bien. ¿Dónde...? La canción más famosa de... Sí, que sí. Es que... De Procol Harum. Es que por Procol Harum, pues... Sí, es un grupo más lo que entonces se llamaba rock sinfónico. Suave, melódico, sinfónico. Con orquestación por detrás. Que le tenían a este señor en segunda fila. Yo no sé si este señor, Procol Harum, sufriría un montón porque ser un tío eléctrico, guitarra, sí, pim, pan, sí, ahí, sí, sí, uno de los mejores guitarristas... De blues rock. De blues rock, tal. No le dejaron desarrollar mejor su arte. Por eso se piró. Le tenían en segunda fila y además porque era un poco agraciado. Y un poquito... No, ah. Era poco agraciado. Era más bien feote. Atrás, ¿no? Claro, sí, tocaba la guitarra guay, pero es que es más feo que picio. Le tenían un poquito por detrás. Y este señor tiene... ¿Cuántos discos tiene? Felipe, ¿qué viste? Yo no tengo mucho, tendré 4 o 5 de él. Un tanto así, ¿no? Joder. Esto va de discografía por metros, ¿no? No, es una barbaridad. Hay un montón de discos en directo, joder. Comparado con Hendrix. Por su manera de tocar. A mí, entre Hendrix, Clapton... A mí se me, Gallagher. Gallagher. Bueno, sí. Gallagher, eso ya... Palabras mayores, Por cierto, bueno, luego hablamos. Luego hablamos. Pues nada, vamos con el señor Robin Trower y la canción. Acabo de perder el título de la canción, pero te lo digo. Aquí, The Day of the Eagle, el día del águila. Así que nada, ya verás cómo flipa. La verdad es que, lo que la comparación que hacías tú con Jimi Hendrix es muy acertada, ¿eh? Sí. Es la otro tío más de la British Invasion, que era gente que invadió Estados Unidos musicalmente con blues rock, blues muy eléctrico. Sí, unos se lo llevaron de allí y lo devolvieron. Sí. Lo pasaron por el tamiz y se lo devolvieron. Pues yo creo que es uno de los mayores ejemplos de injusticia musical, sí, la historia del rock, porque tú hablas de guitarristas y pocos se acuerdan de este tío. Sí, sí. Este tío hay que corregir que nos, me he ido yo concretamente. No era el Noche de Blanco Satén, que es de los Moody Blues, sino el Wild Side of Pale, que es el tema, el mega éxito, el mega éxito mundial. Lo que pasa es que estaba romántico hoy, ¿no? No me jodas, Felipe. Venga. Bueno, vamos a ver. Porque es que me he enterado que los Metallica van a sacar... ¿Qué? Amenazan con sacar, no, que ya lo van a sacar. El segundo, el SM2. Sí, joder, sí. Sí, joder, bueno, no, que ya está en el cine, joder, dentro de poco. Joder, y así le ha dado una rechucho aquí, joder, al Hellfit y ha vuelto a la priva. Bueno, madre mía. Bueno, me van a poner un ejemplo de lo que tienen que hacer otros grupos cuando quieren hacer una mezcla de rock y una orquesta sinfónica. El otro día me compré, por cierto, el primero de Metallica, el SM1, Juan, sí, porque estaba un pavo. Digo, venga, por un pavo me lo compro y le doy otra oportunidad y lo escucho otra vez. Bueno, es horrible. Está tan mal. Es un barullo de sonidos, no mezclan ni con cola, o sea, es horrible, pero absolutamente horrible. Bueno, a lo mejor no te ha gustado, dices. Yo creo que a lo mejor si lo escucho 2 millones de veces más le cojo el punto a ese disco. Vale. No, hombre, las canciones son buenas, pero no puedes mezclarlo con clásica de esa manera, porque es que suena la orquesta por un lado. Pues estaba el señor Kamen ahí, Michael Kamen al aparato. Sí, que es un buen productor, pero bueno. Y un director aquí tenemos a Dream Theater. Sacaron un CD triple con la orquesta sinfónica. No recuerdo dónde es, que bueno, pero voy a poner otra cosa, que solo está en Blu-ray y en DVD, que es el Breaking the Fourth Wall, que lo graban con la orquesta, la Berklee College of Music Orchestra and Choir. Tiene un coro de 24 personas y luego una orquesta sinfónica. Lo hacen en un teatro, en el ¿cómo se llama este teatro? El Boston College, la ópera de Boston, me parece que es, donde tienen, bueno. Boston Opera House. ¿Puede ser el Boston Opera House? Pues no lo sé. Me lo acabo de inventar, pero puede sí, ser. Sí, señor. Live ¿qué? From the Boston Opera House. Joder, ¿qué te crees? Toma ya. Estoy yo en la ópera. Sí, señor. Bueno, aquí sí se ve cómo se puede mezclar el rock duro o el rock progresivo, aunque tiene canciones más propicias para esa mezcla. Metallica, de luego, no lo tienen, ¿eh? Hay que reconocerlo. Vamos con un tema que es del Life Scene from... ¿no? Life Scene... Tú no lo sabes, no me puedes ayudar. ¿De qué? ¿De Dream Theater? ¿De Dream Theater? No, yo acabo de desconectar, llevo un rato. Yo he hecho el rock opera house este y a mí Dream Theater no es que no, bueno, me... Bueno, el Scene Part 2 y había un tema que se llamaba... empezaban con el Overture 1928 y luego el Strange de Abbey, que es una auténtica delicia. Sí, sí. Aquí vamos a verlo dentro de no mucho y es uno de los pocos grupos en los que... ¿Irás tú? Yo sí que voy, pero vamos, de cabeza. Además tengo unas ganas locas de verlo. Es un grupo en el que no sabes dónde mirar. Lo normal es que mires al cantante, ¿no? O sea, con Dream Theater puedes mirar al teclista, puedes mirar al bajista con un bajo de 8 cuerdas, al super guitarrista... De piporre, vamos. Venga. A la audiencia. A la. Yeah. que mejor conexión de sinfónica, coros con rock, bailes, coros y danzas. ¿Ya has acabado? El grupo más en forma que hay hoy mismo. ¿Sí? Sí. Sí. Joder, lo que me estoy perdiendo. Bueno. Adelante. Te voy a poner una cosita que te va a gustar. Quartz. Sí. Una semi desconocida banda británica de Birmingham. ¿Quién nos sale por Birmingham en el heavy metal? Black Sabbath. Y Judas Priest. Bill Zeppelin, un poquito. Robert Plant y tal. Bien, pues con Black Sabbath tiene algo que ver. Una banda que tiene tres LPs en su discografía. Unas de las columnas donde se asentó el movimiento metálico del Reino Unido durante los 80. Rock primerizo de los 70. Emparentados, como hemos dicho, con Black Sabbath, porque está Geoff Nichols, los teclados. Fallecido teclista. El Tommy Iommi les produce los discos. Uh-huh. Y vamos a poner una canción, Circles, que en este caso el señor Ozzy Osbourne le hace las backing vocals. Muy bien, backing vocals. Backing vocals, que no es una guarrería, que deben ser los coros. Y Brian May, de Queen, si te gustan a ti, toca la guitarra y produce esta canción, que no sale en el disco, pero lo hemos conseguido porque somos los mejores. Porque es una edición japonesa y como hemos estado por allí hace poco, pues todo se pega. Así que vamos a ver esta canción que os va a flipar. ¿Cuál? te parece? A mí, fantástico. Sonido viejuno aquí. Sí. Ah. Un cierto tono y yo a Robert Plant, más desgarrado, como dices tú, Paco, sí, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar con un grupo que nos envió su compañía de manager o su compañía de discos. Nos enviaron el CD, son los Navarros Ingrávito. A ver si cunde el ejemplo. Eso es, y los pondremos. Estamos abiertos a todo. Desahuciando el miedo. Desahuciando el miedo fue al final un documental. Un documental, que hicieron, sí, el 2016, creo, sobre en apoyo ¿cómo se llama esta ONG en contra de los desahucios? Bueno, no sé. ¿Stop Desahucios? Stop Desahucios, una de estas sí, que había en Navarra y lo hicieron para apoyarle. Y han sacado en este LP, en este último CD, han sacado el tema en el que les ayuda en las voces el Drogas. ¡Ah! ¡Qué ganas tengo de verle el día 11 con La Polla Records en Madrid! ¡Qué bueno La Polla Records! Son La Polla. Estamos vivos por polla. Encima de nuestras posibilidades, es el título del disco. ¿Sí? Son absolutamente... iconoclastas. Ellos dicen, bueno, son unas letras, tienen letras afiladísimas y unos ritmos muy contundentes. Metal transgénico. ¿Por qué metal transgénico? Ellos dicen que todas las influencias que tienen las pasan por Sudamiz, las devuelven o las regurgitan de otra forma diferente para que no se parezca a nada, ¿no? Bueno, y con esto pues nos vamos a ir. Sabéis que podéis escucharnos por radio de 5:30 a 6:30, en remisiones 12:30 o 7:30. Si no, os acercáis a la página web de radioarrebato.net y dentro del menú pues pilléis archivo sonoro y ahí encontraréis dos programitas de este año y otras tres temporadas anteriores. Paco. En cualquier caso, también pueden acercarse a la radio, subir sí, y vernos cómo hacemos el programa. No es que vayas a ganar nada, no es una experiencia edificante, pero hay claro, gente para todo. Sí, que nos tengan una botita de agua. Eso. Porque cerveza no podemos beber. No se puede. Y si la vas a traer, hay que traerla metida en... Ah, no, que no se puede. Que oculta. Bueno, Ingrávito. Siempre a los demás en silencio, apenas sin hablar. Tú que por la noche empiezas a vivir y estás abierto a los demás. Bueno, que nos hemos confundido, hemos puesto de nuevo Lone Star. Venga, ponemos ahora en la mesa, venga. Que te proteja si pierdes. Ahora sí. Te quito la casa y te dejo con deuda. Reconstruyendo nuestro amor en medio de la confusión. No. Porque se atrevió a ir a las plataformas. Le enseñaron a curar la derrota, le explicaron la estafa, los abusos, la lucha, invertir las tornas y a romper la sensación implacable de culpa por no poder alimentar como es debido a las criaturas, a esos ojos inmensos, tristes, profundos, heridos por leyes de un mundo inmundo al que piden explicaciones. ¿Por qué lloras? Ese que salva a los ladrones y desahucia a los menores, que te dice que la víctima es culpable, pero calla ante los desmanes de una banca con técnicas de mafia, terrorismo de despacho, del que mata, sí. Pero...